buenas noches. Esto es Puro Pinche Ruido y comenzamos. Ya llegamos aquí, bienvenidos a su programa Puro Pinche Ruido, transmitiendo desde la Ciudad de México para el mundo. Hoy es miércoles 7 de abril del año pandémico del 2021. Esta es la 35ª emisión del programa Puro Pinche Ruido. Yo soy el Trasher y estamos enlazados acá ahorita con el buen William, de William Cachón, de directos desde Mérida, para que me ayude acá con este especial de bandas de hardcore punk de Mérida, Yucatán, que recientemente fui a darme una vuelta por allá, estuve 15 días, he ido bastantes veces a presentarme por allá, y pues estando por allá pues se me ocurrió hacer este especial de bandas de esta parte de la región del sur de México. Para los que no sepan, Yucatán está como en auto, son como 25 horas creo en auto de la Ciudad de México a la ciudad de Mérida, Yucatán, la ciudad blanca, que hace un calorón, muy famosa por su comida y su chile habanero, y sobre todo pues por el calorón. ¿Qué tal, William? ¿Cómo estás? Bueno, gracias, ya te están un chingo. Ya no deberías haber pedido, pero bueno, qué chingón que estamos enlazados ahorita. Bueno, pues y hoy yo, ¿eh? Hoy de un poco de tregua. hoy dio un poco de clavo el calor, hoy no amanecimos como a 40, pues sí, como a 37. ¿37? Sí. A ver, acércate un poquito más porque si estás un poquito medio lejos. Bueno, yo estoy muy fuerte y tú estás muy quedito. Déjame, me alejo un poquito. Y pues presentamos la primera banda, fue Niños Suburbanos con la canción Mente Distorsionada. ¿Qué me puedes contar de esta banda? Sí, Niños Suburbanos es una banda que empezó un poco antes de la mitad de los 90s, que de hecho, escuchándola, se me vino a la memoria un cover que le hizo Cabra. Es una banda de black metal que tiene como proyecto Anuar Latin. La verdad que la versionó muy muy muy chingona, y a ver, en otro momento yo voy a escucharla. Pero Niños Urbanos es una de las bandas más representativas que tiene, no solo Yucatán como película, sino en todo el sureste mexicano, porque yo creo que es de las bandas que empezaron a hacer ruido fuera del sureste. Estos Fritas los metió en un compilado, recuerdo, con Constructores del Odio y otras bandas. Y fue una de las primeras bandas que tuvo su cassette original. Empezó a mover fuera de la ciudad. Entonces, yo creo que sí, sin temor a equivocarme, Niños Urbanos es la primera banda representativa que tuvo fuera de la ciudad de Yucatán, del estado. Aunque la primera banda hardcore punk como tal sería Corrupción, que sí, un tiempo México, aquí en Yucatán, donde estaba Niños Urbanos, estaba Corrupción y la gente estaba recibiendo una muy buena dosis de hardcore punk yucatán. Sí, pero bueno, yo también sí tengo bastante conocimiento de bandas de por esa región, pero no le sé tanto así. Entonces, ahorita que estuve allá y ya gracias a la tecnología y a esto de estas aplicaciones como el WhatsApp, el Zoom y el Skype, pues ya se da. Ahorita me cuesta un poco más de trabajo porque ya estaba acostumbrado a mi programa Sam Broadcaster. Y pues ya, ahorita está medio atropellado el programa, pero pues no importa, le echamos las ganitas. Vamos a escuchar otra canción de Los Niños Suburbanos. Vamos a escuchar la canción La Masacre y regresamos a Puro Pinche Ruido ahorita. Ahorita regresamos con William y comentamos. Vámonos, Recio. Vámonos. Nada más, oficial, regresamos aquí. Escuchamos La Masacre con Niños Suburbanos. ¿Qué más puedes decir acá de esta banda, William? Niños Urbanos, haz de cuenta que truena como a finales de los 90, principios de 2000, y luego los integrantes hacen una banda de ska punk, igual muy buena por aquí, se llama Riquita Banana, y en su principio era un poco más como una onda más tirada a lo que hacía Esos, Fosato, ellos sí estuvieron bastante activos por acá, por la ciudad, ¿no? Ajá, sí, porque fueron ya a vivir un tiempo para aprovechar que la movida mexica estaba sonando fuerte, pero como su rollo no era tan era un rollo más punk que está, ¿no? Entonces yo dije que la movida mexica como que pegó más y los ritmos más guapatosos, no sé. Ajá, sí, era más, mal, pero más latino, ¿no? Ándale, más latino. Entonces su onda de ellos era pues más punk rock con ska, entonces casi no se abrazó mucho ese pedo, pero pues lo hacían genial. Luego ellos, haz de cuenta que en el principio ellos sonaban un poquito más como del punk ska, más onda española, ¿no? Lo que sea por Ava y así. Pero ya luego empezaron a sonar un poco más tipo californiano melódico, más Les Dan Jay, bandas chidas también, pero pues, ellos parten de Niños Urbanos, la banda primera con Niños Urbanos, ya luego hicieron Quinta Banana. Sí, sonó bastante por aquí esa banda. Bueno, estaba, pues era el mero apogeo, había un montón de bandas que venían. Luego ya no sabía ni de qué, si eran mexicanos o eran de otro estado, eran de otro país. Que sí estaba, se abrumaba. Fueron tiempos muy torrenciales los 90 acá en la Ciudad de México. Había foros y tocadas, festivales, pero así, machín, no nos dábamos abasto. Aunque nosotros estábamos muy clavados en nuestro rollo hardcoreero, y yo más también con el grunge y el death metal, pues también estaba súper fuerte. Entonces sí, fueron tiempos muy, muy activos esos 90. Entonces luego así como que, luego yo veo bandas, digo, ah, yo vi que eras españoles, ¿no? Somos de acá y así suele pasar. Fíjate que a mí se me pasó, ¿sabes con quién me pasó eso? Con Van Troy, güey. Pues es que ellos también radicaban mucho allá y también traen el sonido muy de allá, entonces parece que son de allá, pues realmente. Ajá. Sí, yo también creí que eran así como vascos o algo así, y no, pues resulta que son de acá, de Pola Agrícola Oriental, no sé por dónde son. También me pasó mucho con Boycott, que no sabía que había un Boycott mexicano. Ah, está bien, sí, veía tal era la bronca, que también se repetían luego los nombres, ¿no? Ajá, y decía, ¿a poco hay un Boycott mexicano? Y es que eran españoles que vienen a cada rato, y no era el Boycott mexicano. Fíjate qué chistoso. Sí, y Peñones Urbanos, te digo que es la... Estuvo chido, ¿no? Porque siento que Mérida nunca le ha faltado. Digo, hablando de provincia, digo, en la capital es diferente, pero hablando de provincia, a Mérida nunca ha cesado, nunca ha habido un bajón en cuanto a los sonidos hardcore punk, ¿no? Comienza Corrupción, que la primera banda, luego sigue una banda antes, todos unos ensayos antes para con Peñones Urbanos. No recuerdo bien, no recuerdo el nombre, estoy bloqueado ahorita. ¿Cómo se llamaba la primera banda antes de Niños Urbanos? Pero fue muy poquito el... Ajá, el tiempo. Fue una presentación nada más y ya luego fueron Urbanos. Mucho tiempo, hasta ahora. Hasta ahora que siguen dando lata con alineaciones diferentes, pero pues aún siguen. De hecho, sí, hace poco también pasa, ¿no? Luego la gente está pasada con la alineación original y quieren que estén los originales toda la vida, como los Rolling Stones o como Pink Floyd, cosas así. Y pues no. De hecho, hace poco sacaron una canción nueva que se llamó Todos Somos Uno, y estuvo chida, pero siento que no tuvo el apogeo o la fuerza que... ¿Y ellos ya no se juntan ahí así de repente en algunos festivales o para tocar alguna cosa? Sí, de repente se juntan. De hecho, la última vez que se juntaron masivamente evocando a la afluencia de gente como en los 90s fue cuando regresó el Festival Rock Cultura, que fue como por ahí del 2014, creo. Y ellos tuvieron el cartel grande, y como si fuera al tocar del 95-96, o sea, 500 personas. Bueno, pues ahí estuvo. Para una tocada. Yo las pocas veces que he ido, bueno, he ido bastantes veces a Mérida, pero no las suficientes. Pero sí, sí, siempre hay buena respuesta. Desde 1993 que empecé a ir ya. He tenido ahí unos lapsos largos, pero o sea, espero que próximamente estemos por allá también. Y pues, o sea, la idea está también así como interactuar con las bandas allá. Entonces, se agradece mucho tu participación y tu guía en esto. Vamos a escuchar precisamente a Sacrosion. ¿Y las 3X por qué es así? ¿Por qué usan las 3X en Straight Edge? No, porque ya sabes, la Tóxico influenció un chingo, güey, por aquí. El Tóxico influenció un chingo, entonces era una manera de adoptar también ese pedo, ¿no? O sea, 3X. Es que igual, imagínate, 91, 92, 90, lo poquito que llegaba, aparte que siempre fue de un... era de un nivel totalmente aceptable. La grabación, no sabía que era por Atóxico, creí que era por otra cosa. Porque también inclusive el Graffiti 3X también dicen que era por el Atóxico, me dijo el monstruo. Y yo dije, órale, qué chistoso. Está chido. Bueno, pero neta, sí. No. Sí, y es que de hecho, digo, bandas como Graffiti aquí casi nunca pegaron. Pero el Atóxico sí fue, es un parteaguas, ¿no? Para la escena yucateca. Sí, sí, pues me acuerdo muy bien de ese toquín ahí que estaba lloviendo y la gente ahí se quedó y el slam tremendo. Tremendo. Hasta inclusive una vez que fui, sacaron el video después de no sé cuánto, más de 20 años después sacaron el video y lo vieron todos. Ahí en la quilla. Sí, sí, sí. En la quilla fue la premiere del video, el Menotti llevó el video y fue así como que la premiere ahí. Ahí estaba yo presente. Bueno, qué chingón que tuviese chances de verlo en esta ocasión. Sí, no pasa nada. Pues, cuando voy, suelo causar ese efecto de que se junte la gente, es lo chido de. Re contento, ¿no? ¿Sabes? Súper contento de como todo. Sí. Pues vamos a escuchar dos canciones de Corrosion y. Corrosion. Y vamos a escuchar Catástrofe y Siempre Estoy en Tu Mente. Y ahí cantas, ¿no? Sí. En la última canción de Siempre Estoy en Tu Mente, ahí tuve la chance de colaborar en el intro de la canción, en la letra, y cantándola también, cantándola igual con el video. Entonces nos vamos a escuchar dos canciones de Corrosion y regresamos a puro pinche ruido y comentamos. Ahorita regresamos. la tierra. Cerca de tu cuerpo, una vez en el infierno. Cuerpo que te va llevando, la vanidad de la tierra. Seguirán el sufrimiento. Ya regresamos aquí y escuchamos a Corrosión con Catástrofe y Siempre Estoy en Tu Mente. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda, William? Ah, coméntanos de estos tracks. ¿Qué onda? Espérame, déjale, pongo acá. Ya se me fue la Dian. Ahí está, te muteé, espérame. Es que acá el celular, la tecnología. Ahí está ya, al aire. Sí, los Corrosiones y las bandas más queridas, ¿no? Desde que formaron, haz de cuenta que Truena, en el 91 se forma, Truena con el 94, ahí dan un parón, pero sus integrantes empezaron a hacer, ¿no? Inclusive Montoya tocó con Urbano también, y entre otros, ¿no? El actual baterista de Corrección es baterista igual de Brigada, y haz de cuenta que George siempre ha estado una persona muy pendiente de la escena, ¿no? Tal vez no tocó con su banda, pero no dejó de ir a las tocadas, comprando material, coleccionando. Y en lo personal es una persona que a mí, empezando todo ese rollo, siempre me abrió las puertas de casa. Pues ya ves que antes pues no prestabas el material. Ajá, sí, porque se lo agachaba, la gente era bien amistante con el material. Imagínate aquí en provincia, haz de cuenta un tiempo que si tú no tenías para intercambiar, pues a veces los amigos pues tal vez no te lo prestaban porque el material muy preciado, aún sean fotocopias, pero era apreciado, ¿no? Pero podías ir a su casa y te lo ponías y ahí ya salían las salitas quitando los discos. Una vez, haz de cuenta que los sábados domingos tú me tocaba puertas y decía, oye, ¿puedes quitar? ¿Qué te llevó tanto? Y yo era muy morro y no tenía dinero para comprar o estudiar y tampoco me lo prestaba, pero no se podía ir a su sala a quitarlo, ¿no? Y lo ponían y para que otra vez y luego lo devolví y así, qué oso, pero pues sí. Y Ayuso siempre fue una de las personas que me echaron mucho la mano, que hasta la fecha, cuando tocan las bandas, él está visitando al principio, al final, luego se mueve y así. Bueno, también vamos a hablar de, por ejemplo, ahorita, ¿los niños urbanos tienen algún material? ¿Por qué te estamos agarrando sí, para sacar como de YouTube y todo? ¿Por qué? Sí, niños urbanos tiene dos demos en casero del final y sacó un CDR girado aquí, creo, un split de niños urbanos con Brigada de la Esperanza. Era la compilación de sus dos demos en CD y era el split con Brigada de la Esperanza. Una banda donde tanto y Corrupción tiene dos discos originales y una reedición que actualmente acaban de firmar con Chad Records con el gato. Acaban de sabe para reeditar el virus de Tales. Ese es donde se la canción. Corrupción de los bandos. ¿Es lo que andan haciendo ahorita o qué onda? Sí, son bien movidos. De hecho, hace un par de años hicieron una gira con Funk y Vera la Views. Sí, supe de esa gira. Llegaron allá, pero me los perdí. Ya nomás toqué con Funk cuando regresaron la segunda vez. Pero sí, la primera vez sí me los perdí. Siquiera ver a Vera la Views. Es que hubo ahí un arroyo de que ellos venían de Agorreón y creo que alguien estaba jineteándolos ahí y se enteraron y cancelaron la gira. Y así que, ya sabes, México mágico, como dicen por ahí. No, estoy bien chido, ¿no? A los bebés, las niñas, a los fans, tenerlos de suerte en casa, conviviendo, tomando. No. Fue una experiencia bien chida, güey. Y saben, loco, ¿no? Porque, imagínate, yo los veía y decía, güey, ver a Beba las niñas aquí en vivo y imaginar a las bandas que lo han visto y que han cobreado sus canciones. Sí, hasta Estrella toca covers de ellos, no manches. Wow. Sí, y los Slayer, ¿no? De ver los Blues Slayer ya ha cobrado de ellos. No recuerdo otra más, pero de Funk, no sé, Green Day, Nirvana, Mudhoney han cobrado de Funk. Sí. Ya bien, bien veteranos y bien buena onda, que bien dispuestos a tocar acá en los foros chicos, sin tanto glamour, ¿no? Sí. De hecho, cuando llegaron, lo primero que fuimos a hacer fue encontrar unas... ¿Cómo estuve encarado eso? Quería encontrar unas juntas de Alcohólicos Anónimos, pero en inglés. Y sí hay aquí en el centro de la ciudad. Pero sí fue un medio cagado, como que... Porque la alguien estaba así. Tenía que ir así por... Tenía que cumplir así como sus juntas, ¿o cómo? Ajá. Tenía que asistir. ¿Y qué le firmaban así como una insistencia o qué onda? ¿O por qué? No. O sea, él por convicción necesitaba ir a una junta. No. Quizá yo sentía como que decía, bueno, estoy en el Caribe, el sol, no quiero caer en la tentación, no sé. Y no, que le van a decir, oye, ¿Qué onda? Unas películas que también vamos a sacar en inglés. ¿Qué dice? Ay, no. Buscamos y hola, cuando. No, pues qué raro. Ahí sí, ahora sí ya. Sí, sí, pero... ya no entendí qué onda con eso, ¿eh? Sí, sí. De hecho, fue así como que. Fue una experiencia chida. Ah, bueno, y con Fan, igual tuve el chance de. Porque ellos estaban ensayando para el show. Entonces, grabaron una canción ahí en YouTube, hay una canción donde y bueno, me invitan a cantar y me dicen, oye, canta esta canción y todo en inglés, ¿no? Ahí, era pena, ¿no? Fue cómo traducir esa parte en español y ya, ¿no? Ahí me subí una cantada y experiencia chida, son de esas experiencias donde te llevas a la tumba. Son cosas chidas que te deja el hardcore, que las bandas ni te imaginas, y acá bien abiertas a todo, ¿no? Con la gente, bien humildes y no sé, pues así debe ser el hardcore. Y de hecho así es con la mayoría de las bandas, y algunas. Algunas no, claro, sí. No se manejan de esa forma, pero pues ni modo. Eso ya es otra cosa. Pues vamos a escuchar a. Vamos a ver qué sigue aquí. Vamos a escuchar a Holocausto. A Holocausto sin H. Con la canción Dolor Animal y regresamos y comentamos. Ok, estamos en puro pinche ruido y regresamos. Bueno, esto es también de nosotros. Esto es Dolor Animal. Ya puse esta madre. En una oscura calle se encuentra un laboratorio donde experimentan con los cuerpos de animales. Sus cuerpos son usados para investigaciones. ¡Cuánto dolor causado por experimentaciones! ¡Por experimentaciones! ¡Por experimentaciones! ¡Este tentativo que es por las enfermedades! ¡Que se sacrifica a diario a tantos animales! ¡Nunca le encontramos remedio a tantos males! ¿Por qué nos sacrifican a las putas de sus padres? ¡A las putas de sus padres! ¡A las putas de sus padres! Ya regresamos, acabamos de escuchar Dolor Animal con Holocausto. ¿Qué nos comentas de esto, buen William? No, pues Holocausto es, yo creo que es la banda más especial, ¿no? Para, digo, no solo para el hardcore aquí en Yucatán, sino en lo personal, güey. O sea, es una banda de mi barrio. Yo estoy en la secundaria y yo iba caminando a la escuela y les escuchaba, ¿no? Que había ruido en una casa. Y yo de repente que me ponía a ver de qué se trataba, y hasta que una vez me dijeron, no, pues ¿qué vamos a ensayar? ¿Qué quieres? Entra. Entré y de verdad, sí, entré y les escuchaba ensayar. Y cuando ellos iban a las tocadas, yo iba. Y yo estaba chido porque cuando yo iba a las tocadas, yo decía, ay, yo hoy los conozco, les voy a ensayar, ¿no? Y me sentía como que acompañado en la tocada. Haz de cuenta que una de las cosas que más lamento circunstancialmente es que ellos nunca grabaron nada en forma, güey. O sea, por el concierto tronó y nunca grabaron nada en forma. El vocalista pasó un problema un poco de salud mental, por decirlo así, y pues desapareció mucho tiempo, ahora sí, de la faz de la escena. Entonces, luego me topo al guitarrista y me propone cantar con ellos, y pues yo me conozco a todos los cantores. Ya de cuenta que empezamos a ensayar, y tengo yo algunas presentaciones con ellos, como 5 presentaciones. Sacamos unas 3 con el 9. Pero tampoco grabamos chido, grabamos como que unos ensayos ya. Pero sí lamento mucho que Holocausto no haya grabado ni un demo en forma. De hecho, esta canción es que empezó en vivo. Sí, sí, dice que está en vivo en un festival. Sí. Pero de verdad que Holocausto es una de las bandas que tienen mínimo unas 6-7 canciones súper potentes, súper duras, con letras así, hasta más fuertes que esta que estamos, más fuertes, más directas. Pero lamentablemente no han grabado. Ojalá algún día, porque tenga mucho dinero, pues sí, pueda juntarles a todos y pagarles una grabación como. Sí, lamentablemente luego hay muchos proyectos que. No se dio. Por ejemplo, yo con Histeria, pues nunca grabamos en estudio. Me hubiera gustado mucho grabar algo en estudio, pero ya no se logrará jamás. Y pues ahí, es cuestión de hablar ahorita ya. Que pues ahorita que todo el mundo tiene mucho tiempo, nomás organícense y órale, vámonos, recio. Sí, sí, sí, sí, es un proyecto de vida que tengo. A mediano o corto plazo, no sé. O sea, ver que se junten y. Sí, porque hay muy buenas bandas por allá, de todos géneros. Estamos hablando de hardcore, pero pues, también el death metal y cosas así. Bastantes bandas que sí rifan bien machín por allá, por tu tierra, en el sur. ¿A cuánto estaban de calor? ¿Qué tal el calor? ¿Ya viene fuerte o ahorita dentro de otro norte? Desafortunadamente, pues, en esa semana que pasó, el fin de semana vino con frente frío, supuestamente, o sea, dio un tregua como de 30, imagínate. Estaba con frío a 30 grados. No, sí, me tocó, nada más me tocaron 2 días así de calor, así insoportable, pero, o sea, un día sí me guardé y el otro día sí me metí ahí a un centro comercial a resguardar el calor, mano. Bueno, pues ahora vamos a seguir, vamos a escuchar a Mayas Punks. Vamos a escuchar 2 tracks que creo que es de su disco Desigualdad Social. Y te regresamos a Puro Pinche Ruido y comentamos. Vámonos, recio. Déjenme quito aquí la música porque luego me hago bolas. Este va para acá. Y ahora sí, vámonos, recio. We'll be right back. estamos aquí de regreso. Escuchamos a los Mayas Punks con la canción Desigualdad Social y Decisión Final. ¿Qué nos comentas, William? Los Mayas Punks. Los Mayas Punks son de Tizimín. Es como que prácticamente la mitad entre Mérida y Cancún. Pues también está así como entre la mitad de Río Lagartos, ¿no? Sí, porque yo fui a Río Lagartos y pasamos ahí por Tizimín. Con el buen Cayayas. Sí, sí. Sí, entonces. ¿El Cayaya de qué banda es? De Niños Urbanos, ¿no? Sí, es el actor bajito de Niños Urbanos, Cayaya. José Ramón. A ver, también platícanos de su proyecto este del festival que hace allá, porque me encantó ese lugar ahí. Bueno, les voy a platicar, no, Río Lagartos es un río que se llama Río Lagartos porque está lleno de cocodrilos, pero hay una pesca bastante abundante en toda la, y sí me tocó ahí ir a las Coloradas, que es una fábrica de sal, donde no sé, filtran la sal, y entonces de un lado hacen como un contenedor de agua y le echan le echan un químico, ¿por qué se pone rojo? Rosado, ¿no? Sí, rosado. Es que a mí me tocó rojo, pero dicen que cuando está así chido se pone rosado. Y es impresionante. Sí, sí es impresionante. Que es bastante. Y ahí estuve ahí en las Coloradas y ahí también tuve ahí la fortuna de que nos invitaron a un criadero de cocodrilos que estaba cerrado porque se inundó, hubo una fuerte temporada de huracanes y de lluvias por esa zona y se estaba inundando, entonces ahí está cerrado ahorita, está en rehabilitación todo eso, pero nos ahí con unas influencias nos dejaron entrar y era la hora de comer de los animalitos y nos dejaron alimentarlos, pero estábamos ahí rodeados como de 30 cocodrilos y nosotros en chanclas y en short mejor nos salimos corriendo. Es impactante. Cuéntanos un poco de este festival que hace allá, este festival que hace nosotros. Ándale, Rock en Río. Ah, eso. Rock en Río. Ey. Es igual que se hace allá en Río Lagarto. Está bien chido de Pokémon NPS. Ahora sí que se monta un buen escenario, buena tarima, buen equipo de audio. En pleno mar, o sea, en la arena. Junto a un balneario, junto a unas cabañas para la gente. Bandas de metal, de hardcore, de punk. Está bien chido. Y el buen Cayaya de Niños Urbanos, que es el anfitrión. Y pues es un Río Lagarto, como bien dice. Desgraciadamente es una de las zonas donde más pega cuando vienen fenómenos naturales como huracanes, ciclones, y arrasa. Entonces es un lugar muy paradisíaco, pero también es un lugar que siempre está en constante golpe de espacio natural. Pero pues ya se la saben, ¿no? O sea, ya se la saben y la gente es súper linda ya. Sí, entonces sí, cuando van, la pasé por acá. Aunque no es un lugar realmente rockera, pero cuando van las bandas lo reciben con mucho cariño. Sí, sí, también me mostraron el lugar donde se realiza el festival y ya me contaron ahí dos, tres peripecias. Hay unas experiencias de algunas bandas que han participado y pues ahí está la convocatoria para el próximo año. Esperamos estar por allá. Si no tocamos y no, de todos modos vamos ahí a reportar el evento. Que se ponga chido. Bueno, pues ahora vamos. Son de por allá de Tizimín. Es Mauricio, va. Es hermanito de Jimmy, va. Es uno de los primeros fans. De hecho, Jimmy fue de mis primeros contactos de ahí de Mérida. Él y Lino. Ándale, sí. No más que Jimmy, el estaba muy clavado más en la onda rock and rollera urbana también. Bueno, él entraba todo parejo. Y pues, con el Lino me identifiqué más porque pues, era más metalero, grinder, black metal, todo. Y así. Ya, pues, también. Ya contigo, pues aquí con la onda hardcore, pues ya más. Y el enlace ya más fue más bien contigo también. Como me muevo ahí en varios ámbitos, pues ahí, para todo hay. Pero sí, bueno, el buen Jimmy ahí. Si llega a escuchar este programa, pues le mandamos un saludo. Tiene mucho que no lo veo, mucho. Ya no supe qué pasó con él. Está en Chiapas. Pero en Chiapas el día. Y ahí está chambeándole y haciéndole. Bueno, pues ya vamos a entrar en materia. Y su hermano. tiene ahí una tienda que se llama Anarquía, se llama la tienda de del vocalista de Mother Funk, allá en Kissimmee, se llama Anarquía. Vende superoles, vende playera dental y bolita. Está chido. Toda la parafernalia punk. Para tomar un punk rocker. Igual un saludote a Linos, Lino Mago. Sí, seguimos. Un amigazo también. Ahí vamos a. Acuérdense que también este programa se guarda y se transmite por podcast, pero no es la idea. Realmente la idea es un programa en vivo y esperamos también la interacción. Entonces ahí están los eventos en la página del Facebook de PPR Radio. Y también para mejores resultados, para que no se les corte la transmisión, puedes bajar la aplicación gratis que se llama Listen to My Radio. Es una aplicación y ya nos agregan en el directorio de las estaciones radio como PPR México. Y ya para que suene machín, si están en su celular, pues ahí no se les corta el audio si abren otra aplicación. Entonces también, ahí es un tip, pero si lo escuchan en su lab o en su PC y se abren otra ventana, pues no se les va a cortar el audio nada más. Entonces así como que un tip. Y de todos modos les recuerdo que está el podcast, que ahí se comparte en varios, pues en varios grupos y varias páginas de Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. Pues vamos a entrar en materia con Brigada de Esperanza. ¿Es Brigada de Esperanza o Brigada de Esperanza? Brigada de Esperanza. Yo siempre pensé que era Brigada de Esperanza. Sí, varios sí, dicen que le ponen playas y van puesto de Esperanza, pero no es Brigada de Esperanza. Es Brigada de Esperanza, nada paz. Más. Esa es tu banda principal de toda la vida. Pues sí, con ella tengo 20 años aguantando. A ver, platícanos qué onda con este proyecto y qué tienen grabado, alguna página, un enlace y todo eso. Brigada Esperanza, haz de cuenta que suena suburbanos y sentíamos que iba, o sea, suena suburbanos y empieza la cita banana y sentíamos que le hacía falta la ciudad hardcore y punk rock. Entonces, pues en Porto ya teníamos algunos ensayitos, una banda de restos de Holocausto, Jimmy de Holocausto y y Edwin de Represión Juvenil y de Gimnasia y Sabotaje. Entonces hicimos Brigada Esperanza, sin una fase más, hacerlo tocar, ensayar. Como vimos, entonces teníamos convenciones, grabamos con usted, pasaron 7 años, grabamos el primer disco, luego el segundo. Para no hacer largo cuento, ahorita ya estamos. Ya, o sea, algo empezó como cotorreo y acabó algo bien formal. Sí, ya formal, sí. O sea, empezó como cotorreo, ya acabó ya formal, ya 20 años, 3 discos, y buen de memorias chidas, conociendo mucho conmigo, con el guitarrista. ¿Y ahorita están preparando algo nuevo o qué onda? No, pues el año pasado terminamos de grabar el tercer disco, se terminó de mezclar en enero y desde febrero ya se envió a máquina. La idea es que salga en vinil, va a salir en vinil, pero ahorita está en la fábrica en Estados Unidos. Sí, sí, está en contacto con esto de la pandemia y las importaciones y eso, sí, está un poco tardado eso. Y el T3 ha llegado, entonces. Yo creo que ni el T-Express va a llegar como para junio, pero pues no hay prisa, nadie tiene prisa con todo esto, que está la pandemia, seguro. Yo creo que todo está para. Sí, yo también ahí tengo ahí 2 producciones paradas desde Canadá y ya tiene el año, y pero pues ahí unos traspiés tras otro, uno tras otro, puras broncas técnicas y también personales y luego ahí. Claro. También, por ejemplo, también uno de los narcos, ahí está, también ya va para el año y también hay unas broncas con el productor. Ya, pues, ni modo. Lentos pero seguros. Pues vamos a escuchar 2 canciones de Brigada de Esperanza y ahorita regresamos a puro pinche ruido y comentamos. Deja aquí el acomodo y ahorita regresamos y comentamos. Alright. Nadie deja su hogar, a menos que su hogar sea la boca del lobo. Solo corres hacia la frontera cuando ves al resto de la ciudad corriendo también. Solo dejas tu hogar cuando tu hogar ya no te deja estar. De regreso, Brigada Esperanza, la canción Paren y el cielo es el mismo. Platícanos un poco de esto. Sí, Paren es el primer demo disco que se grabó en el 2003 y salió para las compilaciones para cuando Decisión Personal, el sello de Mickey Das, así cuando sacaba discos con Decisión Personal, y salió en la compilación de Unidad en la Diversidad, con un chingo de bandas de hardcore de todo el mundo, bandas de Japón, de Chile, de Colombia, de Italia, y por México estábamos unos cuantos, entre ellos Brigada Esperanza, con la canción de Paren. Y El cielo es el mismo, es el primer sencillo que lanzamos para promover este tercer disco, que es el que va a salir en el disco de vinil de 12 pulgadas a 45 RPM. De hecho, es la canción número uno del disco, que son 10 nuevas canciones, y esta canción es el mismo, que aborda el tema de la inmigración, el racismo y todo eso. Es una problemática que aún desgraciadamente sigue vigente, y no solo en los países vecinos, sino en nuestro mismo país, el que nos comportamos de esa misma manera. Entonces, es un primer sencillo del nuevo disco, y es el mismo, con Brigada Esperanza. Pues hay que esperar ese material, ojalá y no se tarde demasiado. Pero como te decía, así ya fueron 20 años. Sí, también aparte de ahorita, ¿dónde lo mueves? A mí, por ejemplo, yo soy muy muy reacio a vender el material. Yo soy de los que, quieres una playera de la banda, asiste al concierto. Quieres un CD, también asiste al concierto. Cómpraselo a la banda o a una distribuidora o ve a una tienda, ¿no? Ahorita sí se comprende un poco por la situación de que pues todo por correo, pero también que le echen un poquito de ganitas, ¿no? Ahorita pues la situación sí lo amerita, que todo sea por paquetería y todo, pero también no se vayan a acostumbrar. Bueno, ya estaban acostumbrados así. Yo de por sí así siempre me dicen, pues es que vendrías más si hicieras envío de bolsillo, pero yo ya hice eso por más de 20 y tantos años y realmente no es un negocio, sino para mí eso es el hardcore. Esa interacción de que la gente vaya a los conciertos y te compre tu playera porque fue al concierto, pues era algo así como, o sea, llámalo así muy muy old school y todo, pero realmente alguien que traía una playera de una banda es porque había ido a verlos. Eso era al principio, porque pues la gente así como que no le interesaba mucho mandar por correo, o sea, la gente que traía una playera de una banda es porque había ido al concierto, ¿sí? Entonces yo tengo todavía esa idea de que eso fomenta también un poco a la gente, pues eres fan y pues hay gente que trae playeras piratas y todo. Ah, es que yo soy fan, pues sí, pero no me compraste la playera, no me estás apoyando en nada que compres el MP3 de toda mi discografía fuera del metro, ¿no? Entonces la gente piensa que uno también recibe regalías de todo eso. Es que todo el mundo trae playeras de tu banda, pues sí, pero yo ni la saco, la sacan, todo el mundo saca playeras de las bandas, ¿no? Ahora, también se entiende de que pues, no puedes comprar una playera original de Black Flag, porque pues, tampoco ya no tocan, ¿no? O sea, son varios temas, pero si hay una banda vigente, pues, si tratas de apoyarla como asistiendo a sus conciertos y comprando su mercancía, pagando tu boleto, ¿no? Yo sí te le pertenezco más, o sea, yo sí te siento que, de hecho, mi primera acercación de la música más, o sea, fue por el metal, ¿no? Por el death metal. Fue como que yo siento que pertenezco a la escena tanto metal, tanto la hardcore y punk a la par. Y viendo por un poquito en perspectiva, yo siento que la playera más pirateada, hablando de hardcore y metal o punk, yo creo que sea tóxico, ¿no? Es la playera más pirateada en México. ¿Y tú crees? No sé. Inclusive la Teresa Navarro, la chica que vende allá en el Chopo. Tú estabas acá en Mérida cuando vi una publicación de ella que decía: mucha gente tiene talleres de tóxico, tóxico, tóxico, tóxico. Ah, sí, sí vi el comentario y dije: pues, ¿dónde? Porque yo no he visto. Yo realmente no he visto gente que tenga playeras de tóxico en la calle ni en las tocadas, ni menos en las tocadas de la tóxico. Se las compran y se las llevan, pero no llegan así con sus playeras de la tóxico, casi no. No me ha tocado. No, sí, a ver, ahora que vaya a Mérida, que dejé el paquetote de playeras, porque ahí dejé toda la mercancía botada. De hecho, yo sí he visto a gente que vende playeras y que hace playeras y que hace grafía. Yo sí he visto un chingo de gente que hace de la tóxica. Un chingo. Pero no te das de cuenta. Saca la de Punks de mierda, ¿no? Pero tú ahorita estás manejando la de Cruz y de mierda. Sí, es que la nueva versión más actualizada. Porque sí, ni del Masacre, digo, del Masacre sí he visto un par en el Chopo a veces cuando voy, ¿no? Pero de la Tóxico he visto un chingo de gente, inclusive de otras ciudades, pues ya ves que se grafean en ¿cómo se llama? En Guanajuato, en Guadalajara, es un chingo de Sonora, hace un chingo igual, en Puebla, en Oaxaca, hace un chingo de serigrafía, güey, es chingón, ¿no? Y entre su catálogo he visto que sacan de la y no creo que sean próximas. Y bueno, pues vamos a, ya nos estamos distrayendo un poquito del tema, vamos a escuchar otra banda que se llama Fuerza Interior y ahorita regresamos y comentamos qué te parece. Nada, vamos a oír una canción que se llama Moriremos Gritando. Estás en puro pinche ruido, ahorita regresamos. Le pongo aquí, le pongo acá. Ya le pongo pausa porque ya se me estaba pasando aquí el audio. Vámonos. ¡Moriré por la revolución! ¡No! Bueno, pues Fuerza Interior con la canción Moriremos Gritando. A ver, aquí. Sí. ¿Qué onda con esta banda, William? Fuerza Interior, fíjate que de Fuerza Interior me encuentro, güey, que es la banda contemporánea. Espera, de nuevo. Ahora sí, porque te tenía muteado. Arráncate de nuevo. Bueno, pues una Fuerza Interior, yo creo que es la banda contemporánea que más a gusto, más está haciendo, ha estado como que muy firme, ¿no? En la escena desde que nacieron. Ellos se llamaban de un nombre, no me acuerdo bien cómo se llamaban antes, pero duraron muy poquito con ese nombre, como un año, y sonaban a full rock. Pero después se da cuenta que en los 2005, 2006, con Fuerza Interior empezaron a hacer cosas muy interesantes. Inclusive tuvieron mucha aceptación en Ciudad de México, en otros estados. Son Straight Edge, ¿no? Straight Edge, ellos no son Straight Edge, no. Eran. Sí. Fueron, pues, ya se da cuenta que lo dejaron de hacer. Dejaron Fuerza Interior y empezaron otros proyectos. Han hecho otros proyectos bien chidos como Dejar Atrás, Malvivientes, y de ahí surgieron otras bandas chidas, ¿no? A mí se me hace muy difícil mantener una banda Straight Edge. O sea, no porque no. Bueno, antes era más difícil, ¿no? Nosotros con Tóxico queríamos hacer lo mismo, pero involuntariamente siempre hubo alguien Straight Edge. Nosotros fuimos Straight Edge un rato, y luego entró el Mosh, era Straight Edge un rato, y luego entró Paulino y también era Straight Edge. Pero la idea principal era hacer una banda Straight Edge. Pero claro, pero ahora he visto sí las bandas que no duran mucho, pero igual porque les cuesta un montón de trabajo mantener que tengan toda la alineación completa, la misma ideología, ¿no? De acuerdo. Y pues sí, con Fuerza Interior pasó lo mismo también. Y ellos como personas, ¿sabes qué pasa? Que siento de ellos, haz de cuenta, ellos cuando entran a la escena les tocó luchar o sufrieron esa parte de güeyes que no entendieron el pedo del hardcore con el mosh, con el mosh pit, ¿no? Con el baile, con el rushing. Ándale, con los breakdowns también. Entonces hay muchas cosas que mucha gente no entendía, ¿no? Y ellos aguantaron vara, siguen haciendo las cosas interesantes y aún siguen. De hecho, ahorita los Fuerza Interior se llaman Mali Bien. Tocan muy chido, suenan genial. E inclusive coverean canciones de Atóxico. Coverean la de Steve. ¿Así que? Ah, dándole oye. Coverean, sí. Está bien chido. Le sale muy bien. Sí, pero está tan difícil. No, está chido. Pues ahora vamos a entrar de lleno con una banda Straight Edge. Eso sí, los Eternidad, ¿no? ¿Estos son Straight Edge completamente? Fueron, también. Sí, también ya no hay son, tanto. Es que acá veo las X por todos lados, man. La primera línea de Eternidad era Straight Edge también. Pero igual, fue un tema de integrantes así, y pues ya no se pudo, pero se hacen cosas interesantes con la banda. De hecho, el guitarrista llega, él es médico, y entonces fue estudiar su especialidad en Querétaro. Entonces, la banda como tal, Straight Edge dejó de serlo completamente. Eternidad tiene 3 discos, y no sé cuál vas a poner, pero sí, vamos a escuchar 2 canciones y te comentamos. Estamos en puro pinche ruido, transmitiendo desde la Ciudad de México para el mundo. Estamos en el especial de bandas de Mérida, Yucatán y anexas. Vámonos recio. Vamos a poner aquí a 0. Ahora sí, vamos. Check. Yeah. Ahora sí, ya estamos de regreso y pues escuchamos a Eternidad. Dos canciones fueron Dimas y Falsedades. Maternidad. Sí, es este, es una banda con la que canto también. Ahorita está en stand-by porque el guitarrista está estudiando su especialidad. ¿Cantas en estas dos? ¿Querétaro? ¿En estas canciones cantas tú? Sí, en las dos. O sea, fíjate, aquí sí, diferente tu voz. Sí, ¿no? Sí, abrigado, sí. Reconocí la voz, cantas bien diferente. Sí, es diferente la voz. La temática, la idea, todo, la música. De hecho, algo curioso que los integrantes ni se conocen, o sea, sí se conocen entre sí porque en las tocadas, pero no son como que su pandilla entre sí, ¿no? De hecho, los Eternidad son más chavitos, son más chavos que los Brigados. Y este, pero igual en su forma, igual son bien comprometidos, apoyan un chingo, hacen shows también. De hecho, con Eternidad tuvimos chance de estar hace un par de años abriéndole a una banda de Boston que se llama Bane, que fue su último show para despedirse. Estuvimos en el Cosa Nostra, sí, Costra, ¿no? En Cosa Nostra. Sí, acá en el estuvimos ahí. Y la última vez, hace creo que 2 años, tocamos en Mejor Alicia, en el Festival de Daniki de División Personal, por 25 años, creo, 20 años. Y de ahí tocamos al día siguiente, o sea, al día siguiente del sábado, del show de Foro Alicia, tocamos en el Foro Alicia también con Boom Boom Kid. Esa tocada, el Boom Boom Kid jala un chingo de gente. Sí, y como la única banda que la vio, ahí nos hizo el paro de el Emin de Gula, nos hizo el paro para fuimos la única banda que la vio. Yo conocí al Necro cuando vino con Fun People la primera vez. Estuvo bien chistoso porque yo estaba, creo que en Querétaro, Salamanca, no me acuerdo dónde. Y resulta que estaba el Tajo Base y estaba Edgar, el vocalista de Gula, es Edgar, ¿no? Estaba Fun People y yo me los encontré. No me acuerdo qué hice, después fui y dije, pues ahí ganan unos cuates. Y pues a mí Fun People así no me prende mucho, pero ya me dieron un ride y venía con ellos en la banda de regreso con los Fun People. Y yo traía una playera de Possessed, de Possessed. Y el negro, oye, yo quiero esa. Sí, traía una playera de Possessed. Yo y me dice, oye, quiero esa playera, consíguemela. Y yo con la mano y todo, ya quedé, creo que con el Tajo Base de mandársela. Venimos cotorreando, buena onda. Y luego llega, llena y sí, hizo un show así. Sí, que se habían hecho esta banda y de repente mole. Y dije, ay, güey, cabrón. Y no fue bien, con el mismo tiempo no fue bien. También el sábado, ese día que tocamos con el 20 años de división personal, con varios bandas de hardcore de todo el país. Inclusive ahí tocó el Solve del Paulino. El sábado, con Eternidad. Y el viernes tocamos en la cantina del Rock, ahí con Mariana, sí, ¿no? Está bien chiquitita allá por el Rodeo Santa Fe. Ándale. Sí, está padre, ahí yo he tocado también un par de veces, está chiquito, pero se pone chingón. Está bien chingón, me encantó. Yo francamente, de las dos fechas en el Foro Alicia, que me encantó, está como un kid y en el show de hardcore, realmente que me encanta estar con sus amigos. A mí, yo creo que por la cuestión de el show del viernes que hicieron los Friendships, me gustó un chingo, me hacía ameno, chiquito. Sí, es que luego los foros chicos están más chidos que los foros grandes. Sí, de acuerdo. Sí, de acuerdo. Sí, como y que tienes así más contacto con la gente. Ahí sea como esa pinche energía, se carga bien machín. Totalmente. Sí, sí, porque cuando ha habido conciertos que están muy grandes el espacio y también hay miles de personas así, todas en el mismo canal, también se siente energía bien cabrona, pero es muy raro que pase eso también. Y aparte no es barato, sí. También, como que no es muy barato. ¿Tú ahí en la cantina de Rock con quién tocaste? ¿Con Anarcos? He tocado con Anarcos y a Tóxico y Cacofonía también. No, ya imagino cómo se debe haber puesto, ¿no? Sí, sí. Ahorita ya abrieron, ya andan trabajando ahí. No sé si andan haciendo conciertos, pero sí venden ahí sus botanitas. Ya nomás que se alivian un poquito y va a empezar a ver un poquito de acción. Los foros chiquitos, a ver qué. ¿Cómo le hacemos? Sí, de hecho, vi que sacó igual un flyer, ¿no? De una toga de ska. ¿Sí? Y sí, vi que puso limitado a 90 personas. ¿En dónde? ¿En ese? ¿En la cantina? No, no, en el Sol Alicia hay. Ah, sí, sí, sí. Ah, no, sí, ya van a empezar a. Sí. 90 personas en Alicia, pues ya. Sí, es que te nada más te permiten, depende a tu aforo, pues te dicen un porcentaje de tu capacidad, ¿no? Sí, es como. Pero, pues, como les conviene tanto. Ya van a ver. Y solo van a estar permitidas 50 personas. Uno dice, no más, 50 ya es mucho, ¿no? Por donde cae. Sí, pues es que eso hice adaptando, pero pues de todos modos ahorita también todavía ni estamos, de salida de esto. A ver cómo nos va ahí con esto de las vacaciones, ya sabes que se habla de un rebrote y que otro contagio y bla, bla, bla, bla, bla. Pero pues ya, no hablemos de cosas tristes. Vamos a presentar a Factotum aquí en Puro Pinche Ruido. Y ahorita regresamos y comentamos. Ok, déjale, pongo acá. Y después le pongo play acá. Vámonos. ¿Qué dice Alfa? ¿El señor ha hecho algo por usted? Bueno, confieso que ojalá pudiera decir que así fue, pero para ser sincero, no puedo pensar absolutamente nada que él haya hecho por mí. A veces pienso si habrá un señor en el cielo. Si realmente habrá un castigo eterno para nuestros supuestos pecados. ¿Por qué no nos divertimos y hacemos lo que queramos? ¡Que comience el pecado! ¡Ya demasiado! Estos hombres para cargar una cruz que yo nunca pedí, que tendré por carne, que tendré por ti. Después de tu salvador, yo me voy a morir. Dos mil años han construido un imperio. Nacimientos están en las mentiras. Y ha buscado a hierro. De hierro, y a hierro se vence. tú lo mismo. Para ti eres un bastante más. Una plaga que va a eliminar cada una de tus caras. Lleva puesto el mismo disfraz y cada una de tus mentiras solo busca aparentar. Porque puedes enfrentar siempre con en tus hombros mucha vida está. Eres una plaga, una invitación. Porque si tú forzaste no tienes corazón. Ya estamos de regreso, aquí escuchamos a Factotum, Mil Caras acaba de pasar, y antes escuchamos la canción Gospel. Bueno, ¿qué onda? Pues estaba anunciando acá Factotum. Coméntanos un poquito. Bandota, personalmente es mi banda favorita de hardcore, de Factotum. Qué bandota en vivo, ¿no? Demoledores, aplastante, me encanta, en el escenario, en pinta, en todo, Factotum es hardcore yucateco. De hecho, conocí al vocalista, fue el que fue acá a Menotti, como al mediodía, algo así. Fue un que llegó, pues ya sé, super fan, llegó un montón de banda, entraban y salían. Sí. Pero haz de cuenta que, de hecho, yo recuerdo mucho a Sergio de Factotum. Aún sin Factotum, yendo a tocar a Narcus, güey, cuando llegó a Narcus. Todas las veces que iba a Narcus, él estaba allá. Y super fan de Atóxico, de Masacre, de Narcus. Y a mí Factotum ha hecho cosas bien chidas. Para empezar, él ha tocado con el Terror. El Factotum es la banda yucateca que ha tocado en Terror en Ciudad de México, junto con otras bandas de Ciudad de México. Y le ha ido muy bien. E inclusive el vocalista de Atóxico, de Factotum, Sergio, tiene un feed en un video y canción del WD. Y es un chido, o sea, Factotum gusta un chingo en la República Mexicana, gusta un chingo. Y aquí gusta también, son bien perrones, musicalmente, en todos los aspectos. O sea, se arma un desnadreto cuando ellos tocan. Desgraciadamente dejaron de tocar. Y por lo general ellos son bien movidos. Ellos antes se llamaban Por la Gloria. Luego hace Factotum y yo pensé que iban a reaparecer con otra banda, pero pues no sé si por la pandemia o por qué sé yo, pues ya no. Y la verdad es que desde que Factotum dejó los shows, sí ha habido un hueco. De hecho, ellos siempre son el público, o sea, son tipo de bandas que cuando tocan son bien chidos y prendidos, güey. Y cuando no están tocando y están escuchando otras bandas, prenden al público bailando y así. Son bien chidos. Pactotum. ¿Y cuántos discos de tiene? Pactotum tiene dos discos. De hecho, de ese día que estuvimos allá, me mandó una foto a Sergio y me dijo, güey, esta foto la voy a engrandar y imprimir, me dijo. ¿No? Una foto nos tomamos los tres, ¿no? Ah, pues qué chido. Me encantaría que diga, güey. Porque neta, hace un hardcore. Tienen un toque así como que oscurón. Sin entrar con la mamoteada esa de que quiero hacer hardcore oscuro, papá. Nada, güey. Ellos hacen netamente un hardcore oscuro. Vato, güey. Y bueno, la mayoría de las bandas no sabe si tengan Bandcamp, o sea, estaría bueno que le buscaras para compartirlos. Bueno, también obviamente puedes conseguir algunas cosas en YouTube, pero pues ahí la banda. Ahí vamos sí, sí, a favor de buscar las redes sociales de las bandas independientemente. Y pues ahí van a estar en el evento. Antes de que acabe el programa del día de hoy van a estar ahí. Entonces. ¿Vale? Nos aplicamos rápidamente y pues ahora vamos a escuchar a la banda Dejar Atrás. Vamos a escuchar un track para ya no extendernos tanto. ¿Y cómo está ahorita? Bueno, ¿cómo estaba antes de la pandemia? ¿Cómo estaba la movida por allá? O sea, había foros, había pues no sé, estaba yendo la gente a los conciertos, se juntaban en ciertos lados. Platícanos un poco cómo estaba la movida en Mérida antes de esta sí. Pandemia. Haz de cuenta que la última tocada que hubo la hicimos con unos güeyes que tocaban Power Violence de Beijing, China, güey. No de Beijing, de Wuhan, sí, de Wuhan. Acá anduvieron un rato también estos cuates. Ándale, ¿cómo se llamaban estos güeyes? El Octopus y el... No recuerdo. No, la cosa que... No. Struggle Station se llama, ¿no? Struggle Station fue hace 2 años, güey. Ah, sí, entonces otra banda, también sí. Son así como... Que no son chinos, pero radican en China, ¿no? Es otra banda. Ándale, sí, pues ya... Imagino que es un país lleno de... Inclusive también, ¿no? cuando estuve de gira la última 68 en España tocamos también con una banda de China, pero eran gringos viviendo en China. Y eso es puta. Sí. Inclusive, ahí era algo. Allí en Corea uno de las personas más significativos, por decirlo así, de la escena en Corea, no es coreano, es canadiense, es Nadine se llama, del Struggle Station, güey. Entonces, haz de cuenta que ese güey es el que documenta, sabe con un chingo de bandas, escribe para revistas, todo sobre la movida coreana, pero no es asiático. O sea, radica ya hace años, pero es canadiense. Sí, no, suele pasar. También en Japón conocí el manager de unas bandas, era alemán. Sí, sí. Y ahí, los cotorreos. Es de eso, trata de la ciudadanía mundial, como dicen, ciudadanos del mundo. Exactamente, de romper todo ese siempre eso también me ha gustado mucho del movimiento underground, que no importa si no te conoces, aunque seas de la misma onda, si es hardcore o punketo, pues te conoces a otro punketo y pues, te abre las puertas de su casa y de su corazón, aunque se oiga muy mamón, pero pues, hasta la fecha tengo todavía amistad con gente de hace más de 30 años. Así es, exactamente. Es algo chido. La parte chingona de todo. Sí. Una de las partes chingonas. Sí, pues es lo que más extraña ahí. La interacción con la gente y conocer nuevas amistades y reencontrarte con amistades de hace mucho tiempo. Esto es algo así como que lo que más extraño. Es algo que se me estuvo dando los últimos años. O sea, yo tuve muchos años activo, obviamente, pero realmente las giras internacionales se nos dieron apenas de hace de 5 años para acá. O sea, 30 años después, ¿no? O sea, no me estoy quejando, pero pues, dices, nuestro momento fue en los 90s, a finales de los 80s, y vamos girando 30 años después, no tiene tampoco nada de malo, pero sí está un poco, es un poco diferente a cómo se dan las cosas en otros lugares, ¿no? Que desde que salen, sus primeras producciones ya están haciendo giras por todos lados. Y aquí pues no es lo mismo acá. Por estos lugares no se da esas oportunidades. Pero pues ya. Entonces ya vamos a escuchar a Dejar Atrás. O sí. Sí, va. Que acabamos de escuchar a Factotum, sí. Ah, no, sí, ok, ya se me olvidó. Okay. A Factotum, pues sí, creo. Ah, no, vamos a escuchar a Sabotaje. Vamos a escuchar a Sabotaje. Ya me estaba brincando aquí en el orden. Vamos a poner una canción y otra regresamos. Estamos en puro pinche ruido. Dejaré, pongo porque está en vivo. Vamos, Recio, otra regresamos. Así lo necesito de sistema. Regresamos aquí, escuchamos a Sabotaje con la canción Sistema Podrido. Déjale abajo aquí mi monitor, que se oye bien fuerte mi voz. Ahora sí, ya te regresé los micrófonos, William. Platícame acá de este personaje. El Sabotaje. El Sabotaje es una banda bien chida, güey, con miembros de Brigada y también de Represor Juvenil, el Tilo, güey. El Tilo es una persona bien chida acá en la ciudad. Y bien movida, güey. Empezó tocando con Represor Juvenil, que los libros recitan, cuentan que es el punk más neto del de aquí de Yucatán, güey. Y sí lo creo, güey. La neta, se ve un chingo de actitud, vivo un chingo de actitud en sus años mozos con Represión. Luego de Represión hizo Repugnancia, güey. Repugnancia. Y de Repugnancia ahí sí, se fue a radicar a Canadá. La semana pasada ahí hicimos un evento ahí para convocar a la gente que le cayera a la vendimia del Thrasher. Y este cuate se aventó la paloma con dos bandas. Sí, se tocó un chico de bandas. Y de ahí estuve en Canadá. Creo que sí, me lo encontré en Montreal en la gira de Masacre 68. Fíjate, ahí lo conocí. iba con otro mexa, pero no me acuerdo. Creo que no era de allá de Mérida, pero sí, sí. Eran, creo, los primeros que armaron el slam fueron ellos dos. Y hasta que hice. No, ese güey fue que... Te cuento una anécdota bien chida de cuando llegó la specimen aquí. Haz de cuenta que él hizo una ridiculez ese güey del Benny, ¿no? Entraba con guaruras y todo, güey, acá no y todo, órale. Ese güey entra con guaruras y empieza el slam tocando el specimen. Y él gritando, porque había seguridad, y él gritando: ¿para qué hay seguridad aquí? Quiten la seguridad, que es una tocada de boom, ¿no? Entonces se va la seguridad y toda la banda salió acá más, güey. Entonces el tío, güey, se pone, o sea, se sube a las luces, güey, y empieza como que a tirarlas. Imagínate, o sea, en las luces altas, a la torre de luces se sube, sí, y empieza como que a tirarlas, güey, como que a tirarlas. Y el Benny Rod llamado a seguridad, güey: ¡seguridad, seguridad, seguridad! O sea, bien cagado, güey. No, el tío, güey, es... El tío es una tocada, es explosión, güey. Es una actitud bien loca, güey. Tanto en el escenario, en todas sus bandas. Sí, sí, sí. Y uno se agüitó esa, ahí en ese evento que estaba allá al aire libre. Cayó muy poca gente y todo, pero pues estuvo chido ahí. Bueno, igual por la situación, la gente como que no se animó mucho, claro, a ir. Hoy claro, pues, según recuerdo, y se enteran, porque pues, luego están. Les avisas en, sí, los eventos y no ven y no ven. O sea, como que ven, pero no ponen atención. Y dicen: ¡ay, cuándo era! Y dices: ¡puta, estoy avisando que va a haber tal día! Pero estuvo chido. Claro que sí. Claro que la convocatoria de tocada igual lo hicimos un día antes, ¿no? Porque solo era solo la vendimia. Pero la tocada fue un día antes, ¿no? Se anunció un día antes. Sí, ya habrá oportunidad. Y ese fue un sabotaje, fue con el tío. El chino. Sí, pues, igual, ¿eh? Tiene algo grabado, pero no lo han grabado de manera así bien como debe ser, güey. Pero igual es una banda que debería grabar chingón. Sí, pues que se apliquen, porque ya está veterano, tampoco, ¿no? El bajista estaba ya bien grande. Sí. Y tampoco de repugnancia hay grabaciones así que digas decentes, ni de represión, güey. Y deberían, y no, güey. Ellos sí, o sea, digo, están bien de salud y de vida, y creo que con 2-3 de chamba, yo creo que sí es buena onda que lo hagan, que graben chico. Merece. La banda lo merece, para la gente escucharlo. Sí, pues hay que se apliquen las bandas, porque luego no se queda. Bueno, ahorita es un poco más fácil, de menos hay unos videos ahí del celular. Pero antes hay un montón de bandas que conozco que me hubiera gustado haberlas podido grabar, aunque sea en celular, mano, pero ni modo. Vamos a continuar ahora con Soldado Mexicano, que está medio rarito este nombre, pero ahorita regresamos y comentamos. Estás en puro pinche ruido. We'll be right back. regresamos escuchamos a Soldado Mexicano. ¿Qué onda con ese nombrecito? Está medio raro, ¿no? Sí, sí, cuando yo escuché, o sea, cuando vi por primera vez ese nombre, dije, ¿a poco oí ese nombre? ¿Qué onda? Como un soldado, ¿no? Y mexicano. Así, ahora como que se juntan dos cosas que no. Pero la verdad que cuando escuché ya la música vi que sí, hacían punk, ¿no? Y ya, nunca he preguntado, cuando pone ese nombre, ¿no? Pero pues tampoco, o sea, y cuando escucho las letras y la música se me olvida el nombre y está chido y todo es también la canción chido. Segunda Revolución, o sea, dice que es del disco del álbum Ruido Sucio. Han hecho un video chido, profesional, han viajado a Ciudad de México creo que dos ocasiones y les ha ido bien. Han tenido problemas con la alineación. Creo que el más constante es como que el bajista y el baterista, creo que más el baterista es el más constante. Ah, muy importante es que ellos son de un municipio aquí del estado. Ellos son de Tecash. Ellos son de Tecash, que es un lugar donde casi no hay mucha gente, pero ellos pues le siguen chingando. Y es casi el efecto. Contemporáneamente es como que el efecto de Maya Spunks, ¿no? Y o sea, son personas, o sea, son que no están en la ciudad de medio donde se. Donde se aglutina todo, pero pues desde un poco a distancia han visto cómo hacerle y chingarle y hasta la fecha creo que siguen vigentes con algunos problemas en la alineación, pero ahí dándole. Soldado México. Ah, oh, sí, está variadón el programa de este chingón. Y pues algunas, pues la mayoría de las bandas sigue vigente, ¿no? Todo lo que hemos presentado casi el día de hoy. Sí, tanto las bandas integrales siguen vigentes y siempre haciendo cosas diferentes y todo. Y sí, como tú bien dices, si te das cuenta, quiero que te des cuenta, todas las bandas tienen sonidos y líneas diferentes, haciendo hardcore punk de manera diferente, estilos diferentes, pero sin salirse del rollo. ¿Y tú cómo ves ahí pues no sé, cómo se van solucionando las cosas por allá? ¿Tú crees que todo va para largo allá en Mérida? Fíjate que ahorita están habiendo bazares, están empezando a haber bazares, ¿no? Como de 50 personas, con un tráfico a veces de 70 en todo el día. Ya me enteré que viene un concierto, va a haber una tocada de reggae como para 50 personas, ¿no? Pero te voy a repetir, 50 personas aquí es como que una afluencia digna, chida. Ajá. Pero la neta, la escena en cuanto a conciertos de hardcore, metal, punk, yo creo que eso se va a llevar hasta finales de año. De hecho ya tengo una propuesta para hacer con una banda, pues con el Octopool, de creo que viene de Asia, que está estancado aquí en el norte del país, viene para acá, ya me ofrecieron, pero la verdad es que no sé, porque la gente aquí sí está muy, pues sí está cuidándose un chingo, ¿no? Aunque estamos cerca de Cancún y playa, que ahí todo está abierto, ya hay tocadas, hay discotecas, hay todo está abierto, raves, fiestas. Pero Mérida sí se cuida un chingo, o sea, sí se cuida un chingo. Entonces yo no creo que haya nada hasta el próximo año. Hasta el próximo año. No. Y ese que estuvo largo el asunto. Pues esperemos porque yo me quiero dar una vuelta por allá otra vez. Ya si no vas a tocar, pues ya todos me doy una vueltecilla por allá. Saludar a la banda y llevar mercancía. Porque sí. Ya merita una vuelta por allá. Ya que se quite un poquito, que baje un poquito el sol, porque bueno, no tengo tanta bronca con eso, porque sí me terplando estar ahí de vago. Yo soy pata de perro y estar ahí encerrado, pues como que no es lo mío. Y pues aunque sí, pues realmente sí topea un buen de gente ahí en los pocos eventos que pudimos hacer. Entonces ahí ya encontraré algo de provecho hacer por allá. Pues ya estamos a la recta final del programa. Acuérdense que se transmite todos los miércoles a través de la aplicación de Listen to My Radio. Nos pueden enlazar a través también del correo electrónico de email de puropincheruido@hotmail.com, puro pinche ruido con minúsculas. El Facebook es PPR México o PPR Radio. Y pues también les recuerdo que pueden bajar la aplicación de Listen to My Radio y agregarnos en la lista como PPR México para mejores resultados desde su celular, para que no se les corte la transmisión. Y también ahí está en el Facebook, está el link de de toda la lista de todos los programas grabados, o sea, los podcasts famosos, ahí están. Este no es un programa de podcast, es un programa que se transmite en vivo los miércoles desde la Ciudad de México para el mundo. Y pues vamos a escuchar en Utilators de su primer disco, vamos a escuchar la canción La Joya del Norte. Y ahorita regresamos a despedir el programa, que es un especial de bandas de Mérida, Yucatán y anexas ahí. Y pues vamos a escuchar Inutilators y regresamos. Déjenme ver aquí porque luego me apulan. Primero le pongo pausa, luego le pongo play aquí. Déjale, regreso otra vez. Hola, si no. Alimento, pecho, tu vida, en busca de fantasía. Al mundo verdadero, perdido, violento y putrefacto. Perdido en medio de un engaño. Me condenan los de arriba, creando una guerra de marionetas. Pero real conexión, subterránea. Cobramos tu planta, propio amor. Volamos cabezas en un embrollo. Contrabando alcanzado y en huida. Nadie me avala, fuerte, condenada, derrumbe fabricada. En el mercado siempre armado. Estamos aquí de regreso, vamos a despedir el programa. Escuchamos a los Inutilators, la canción La Joya del Norte, de su álbum debut. Es una banda, pues esta banda es más así como, más trash crossover, no es así tan hardcore, pero pues no les hago el feo. Y pues a ver, coméntanos de esta banda y ya para despedir el programa. Los Inutilators, una banda chida de cuates acá. Haz de cuenta que es el baterista es un guitarrista de Mis Urbanos que pasa muchos años y luego hace Inutilators y lo hace con Payo. Payo tenía una banda que se llamaba Puerquito Susurro y también recuerdo que tenía una banda que se llamaba UHR de la colonia donde él vivía. De otro lado, mi vocalista, que se llamaba Unidad Habitacional Revolución UHR, Cordemex. Sí, a ella siempre le ha gustado como que algo más hardcore, aquí más crossover. Se junta con Tony Houston, que era el primer guitarrista de Inutilators, y Rudo, el bajista. Entonces, desde eso le han estado chingando el crossover, lo hacen muy bien. Igual han viajado, les ha ido muy bien fuera de la ciudad. Son de las bandas que ponen en alto el nombre de la ciudad en cuanto a hardcore y trash. Aquí convocan bien chidos, son bien chidos. Y siempre se les pasan a hacer. De hecho, ahorita en pandemia hicieron un live stream en vivo en la carpintería, en muy bien editado y todo. Sí, los he visto ahí, me ha tocado ver ahí en varias páginas que los comparten y he visto varios videos de. Y pues ellos más o menos de cuando se formaron. No son así tan viejitos, ¿no? Sí. No son tan viejitos, pero tampoco son tan nuevos. Yo creo que sí tienen como en el 2000 como del 2010, ¿sí? Como del 2010, 2011, 12. De ahí han dado. De hecho, este, ellos han hecho festivales de ellos mismos y bien chidos, güey, un chingo de convocatoria. Convocatorias que hace tiempo no se veían. Entonces, sí les saben mover. Sí, sí. Espero ahí alternar con ellos próximamente. Y pues ya con eso vamos a dar por terminado el programa. Esta es la 35ª emisión del programa de Puro Pinche Ruido, transmitiendo desde la Ciudad de México a través de la plataforma de Listen to My Radio. Y pues el especial de Mérida, de bandas de Mérida y pues Iván y anexas. Y pues obviamente no nos dio tiempo para proyectar todas las bandas que hay, que nos hubiera gustado proyectar. Y pues agradezco aquí la colaboración del buen William para ahí con su asesoría y todo. Y pues no sé, chico, paren ahí la banda de Mérida, que les mando un saludo, espero verlos pronto por allá. Y pues era la idea esta de transmitir pues algunas bandas de esa parte. Y acuérdense que también está la convocatoria de los especiales de los domingos que hago, de puras bandas nacionales, no necesariamente ser bandas que radican en México, puede ser un mexicano que tiene una banda en el extranjero o radica en el extranjero o van así. Entonces vamos poniendo música, entonces aquí como voy evolucionando aquí con la práctica y todo lo demás de lo que implica hacer una radio casera, porque sí tienen unas broncas ahí. Una cosa es ser nada más locutor y una cosa es ser operador y locutor al mismo tiempo. Y aparte, a partir de eso también que se acabó mi licencia de mi programa del Sam Broadcaster, que ya le había agarrado la onda, y pues estoy acá ahora. En vez de un solo programa tengo que usar tres aplicaciones para poder transmitir, pero pues no me agüito. Y pues bien, William, ahí entonces esperemos ahí que las cosas mejoren. Algo que quieras agregar ahí, como que suena ahí, qué bandas ahí, qué suena que va a realizarse por allá de actividades. O sea, ya no de actividades, sino de las bandas que están preparando cosas o qué actividades hay, dices, de algunos tianguis, pero así en la escena hardcoreera, punketa y así, underground, que como que se suena. Pues todo va a estar parado hasta creo que el próximo año, y mientras me da mucho gusto que todas las bandas siguen haciendo cosas, bandas como Infame, una banda nueva que quizá no apareció ahorita, pero Infame sigue haciendo cosas, Inutilator está haciendo cosas, Vida de Esperanza está haciendo cosas, bandas de metal como Hey Ritual están haciendo cosas, pues Rocultura está celebrando los 30 años y creo que ya tuviste oportunidad de tomar sus cervezas de conmemoración. Sí, está buena. Bueno, no más tomé una, pero sí tienen varios sabores. Sabores. Y sí, prácticamente es eso. Bueno, el Octopun que viene de Beijing para aquí, para finales de año, para Caribe, Mérida, y pues fuera de ahí no hay nada próximo, esperando que el próximo año esté la Tóxico aquí con nosotros en el de Lagartos, y se sumen a otras fechas por todo el sureste, y Campeche ya está muy vivo, Campeche ya está en luz verde, ¿eh? Y en Campeche ya hay ahorita un bar de rock, güey, pero lo que estamos esperando para que el circuito sea más grande, lo sea Cancún y Mérida, o playa. Sí, pues igual, queda de paso. Y respecto así a programas de radio, fanzines o otras cosas ahí, ¿dónde? Ahorita estamos más enfocados a la escena punk hardcore, ¿no? Obviamente, pues también hay bandas, hay la escena gran y death metal también es fuerte por allá. Sí, death metal acá rifa cabrón, más que creo que cualquier otra escena. La escena hardcore, death metal está cabrón acá. Pues generalmente en todos lados los metaleros son como más aplicados. Como distros, sellos, pues ya ves el Detonation, el Acero, el Licho, el Callejero Records, sí, igual de Carco y Tú, el Lidor con Requisito. Más hacia la vertiente metalera, pero ahorita, pero nuestro mero melo es el hardcore. Entonces por eso agradezco mucho tu colaboración y pues ya. ¿Algo que quieras agregar antes de concluir este programa? Un chingo de gracias, Miguel, un chingo de gracias, Tracy, por pensar en mí en esto, y ya sabes que aquí tienes tu casa, conmigo, tu escena, y aquí estamos, dándole, siempre. Yeah, ya iré a comerme unos pokchuks. En un par de meses. Sí, pues hay varios planes ahí, varios proyectos interesantes que pues nada más que la situación los permita y pues por allá vamos a estar. Y pues esto fue todo. Muchas gracias a William. Y les recuerdo que este especial nada más dura 2 horas. No abarcamos todo. Nos hubiera gustado abarcar más. Ya se dará en futuras emisiones. También les recuerdo y les reitero otra vez que pues manden a través del Facebook de PPR Radio. Pueden mandarnos sus links de enlaces de sus bandas, algo de información para transmitirlo en los programas especiales que hacemos de bandas nacionales. Entonces ahí está la convocatoria, está abierta para cualquier tipo de género de rock underground. Y pues eso es todo. Muchas gracias y hasta la próxima. Saludos, William. Un abrazo, Miguel. Un abrazo. Gracias. Okay. Bueno, vamos con Inutiles. Cerramos el programa con la canción Chernobyl. Esta más o menos, ¿sabes? ¿Vas a comentar algo antes de presentarla? Pues sí, sigue a todas las bandas con sus redes sociales. De todas las bandas que escuchamos de acá, chequen en YouTube, chequen en sus Spotify, que todas tienen, o la mayoría tienen. Y chequen lo interesante que hay por aquí. Igual retomando un poco lo que habías dicho sobre qué hay por acá de televisión, igual viene Red Yucateco TV, que es el proyecto de Negro Canto, un gran amigo guerrero del underground, metal y hardcore. Y sigan a Mutilator, sigan a Factotum, sigan a News Urbanos, a todas las bandas de por aquí. Sí, que ahorita nos vamos a dar acá la tarea de poner los links de enlace de las bandas y las que presentamos y también de las que ahí no presentamos. Entonces ahí comuníquense con nosotros a través de este espacio, o si no, ahí con el William, Mike, es más fácil con él que conmigo. Y pues ahí, y nos vemos hasta la próxima. Acuérdense que este programa se transmite todos los miércoles a partir de las 10 de la noche en el radio de la Ciudad de México. Y pues muchas gracias, William, hasta la próxima. La gatita, puro pinche ruido. Eso es todo, puro pinche ruido del chingón. Vámonos. Destruyendo el humo de la muerte.